Muy buenos días, vecinas y vecinos de Radio Espacios FM 107.3. Aquí estamos nuevamente con ustedes en su programa Acompañando a la Mañana Vecino. Está conmigo hoy día Carmencita, como siempre, y acá nuestro compañero y amigo y vecino Pedrito se me llama Jara. Sí. Mire, ve, pues yo no tendría por qué olvidarme. Primo, ¿cierto? Sí. Claro, él nos viene a acompañar acá, vecino, a conversar un poquito. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Aquí hay un problemilla que tenemos en nuestro país, usted sabe, la alza de las bencinas. Y eso implica que todo para nosotros, todo sube. O sea, como es que dicen, hay un dicho muy especial que cuando algo pasa, todos nos mojamos. Así es que, y estamos medio complicados, algunos vecinos, la bencina realmente ha subido a un precio estratosférico. Yo diría que es el precio más alto que hemos tenido, ¿sí o no, Pedro? Históricamente sí, ¿verdad? Mm. Así es que imagínese, las personas que tienen sus vehículos de alguna manera, los que hacen Uber quizás, también les complica muchísimo. Yo creo que los pasajes también me irán a subir, porque si sube la bencina nos irán a subir los pasajes, creo yo. Todavía no ha sucedido, pero bueno, hay que puro esperar, como se dice. Así que eso, bueno, Carmencita, para que salude a nuestro auditor y después acá Pedrito. Ya, buenos días mis vecinos, acá estamos de nuevo en la radio comunitaria, la radio de nuestros pobladores, y informar algunas cosas, como dice Anita, y también agradezco harto la presencia de Pedrito porque lo apoya y lo ayuda muchísimo. Y los que estén de cumpleaños y que celebren algo especial, y un saludo grande también para la Margarita Cañuta, que ella siempre está escuchando la radio. Sí, que está delicada de salud. Sí. Pedrito. Bueno, primero que nada, un saludo a todos los oyentes de la radio. Ha sido una semana bastante agitada, por decirlo menos. Mm. Hemos sufrido un golpe bajo en torno a lo que son las intenciones y métodos de gobernar que trae el nuevo presidente, donde tenemos que asumir la responsabilidad del pago de todas las deficiencias en general que se están cometiendo hoy en día. Sí, pues. Que somos los más perjudicados en general nosotros, la gente de a pie, como se dice, la gente de trabajo. A nosotros va a llegar todo lo negativo que puede haber cuando suben las bencinas, y multiplicado, creo yo. En general el combustible. Y es una situación preocupante. Siempre hablaron de que había que ahorrar, había que minimizar el gasto, y resulta que le están bajando los impuestos a un sector que es el 1% más rico del país en 4 puntos. Es que eso yo no comprendo. Por un lado, tratan de que favorecer solamente a ese minoritario grupo que son los que manejan y controlan la economía en general del país. Claro. Y el resto lo tenemos que asumir todo el costo nosotros como habitantes de este país. A veces me pregunto por qué no es posible bajar el impuesto del IVA, que ese lo pagamos todos los chilenos y a cada rato. Y a cada rato, pues, claro. 4 puntos los quedarían 15. El 15% del impuesto que pagamos todos, sin para hacer cualquier compra, cualquier transacción que se haga, se paga el impuesto a la renta del IVA. No solamente a la renta, sino que el impuesto general global del país. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se lo baja en general a todos? Tendría que ser a todos. ¿Y por qué solamente a los ricos? Esa es la gran pregunta que se hace la gente. Es que a mí me da la impresión, perdón, Pedrito, el de que tenemos que asumirlo. Claro, que ellos, esa gente también algo se les prometió, porque tienen que haber ayudado a que este caballero también en su campaña. O sea, no me cabe la menor duda de eso, porque eso pasa. Entonces, a lo mejor ahí hay un compromiso, porque de otra manera yo no... Yo creo que ahí hay que pagar servicios prestados. Ahí está la propaganda que tanto hicieron y cómo llegaron a la gente engañándola, no, solamente. Porque si gobernaran en forma abierta para todo el pueblo, ¿por qué? Busquemos la forma. Veamos cuánto subieron los sueldos los parlamentarios, los ministros y el propio presidente. Claro. ¿Cuánto? Pues los millones que subieron. Y más encima, a mí me gustaría ver cuánto va a ser el reajuste que le van a dar a la clase obrera, a los trabajadores en general, para que se hagan las comparaciones y las diferencias. Siempre ellos se acomodan de alguna forma. Además que prometieron bajarse los sueldos a la mitad. Es que eso fue una reírse. Le compra eso. Eso fue reírse. A los parlamentarios, los diputados, los senadores, se les paga con lo que nosotros generamos los recursos para el país, se les paga su bencina. Exacto. ¿Ah? Y no es poca plata que se va ahí. Se les paga la oficina, se les paga el celular. Exacto. Todos los gastos que tienen ellos. Los gastos reservados que tienen nosotros, los parlamentarios. Sí. Y ahí se van muchos millones de pesos mensualmente. Y la verdad es que hay poca voluntad política de poder ver y hacer los cambios en general que el país necesita, priorizando justamente a la gente más pobre. Pero hoy día los titulares y en general de los matinales están dándole al caso Cepeda. Claro, con eso nos van desvían la atención. Pero ayer también se vieron las primeras movilizaciones en torno a lo que fue en contra de las alzas de la bencina. En Santiago hubieron muchas movilizaciones, hubieron muchos caceroleos, pero de eso no habla la prensa hoy en día. No, pues está todo todo el manejo de la información pasa justamente en torno a lo que es desviar la atención de la opinión pública en general hacia otras informaciones. Seguramente van a empezar con los rulos, van a empezar con un montón de otro tipo de tratar de poder de una u otra forma desviar la atención de lo principal. Oiga, bueno, yo tengo aquí la estrella, dice: filas larguísimas y stock agotado rápidamente en las bencineras fue lo reportado por vecinos del Gran Concepción en las horas previas al alza del precio de los combustibles que parte desde este jueves. O sea, de hoy día la cosa ha cambiado. Claro que ayer dicen que no era imposible ir a una bencinera y no esperar largas horas. Pero independiente, Nina, perdón, hubieron gente que entrevistaron y habían bencineras que ayer en la tarde cambiaron los precios de los combustibles. Se daba todo. Aparte de eso, decían, ¿cómo es posible que llegaban camionetes y llenaban bidones y bencina, bidones y bidones? ¿Y por qué cuando pasa algo, por qué no hicieron un stop de una cierta cantidad? Pero dice que llenaban no sé cuántos bidones de... ¿Y de qué? Entonces dijeron que eso tampoco ellos encontraban justo. Bueno, se da la casualidad que depende fundamentalmente del carácter que tenga la economía comunal. Porque yo les digo, en el campo se gasta más petróleo, porque trabajan con maquinaria, sí. Trabajan, qué sé yo, con tractores, fundamentalmente. Y necesitan petróleo, necesitan tener un stock diario para mover. Pero la verdad es que no hay ningún control, porque no, supone que debieran estar facturando ese tipo de movimientos de combustible. Porque eso debiera ser facturado. Tienen normas de seguridad para transportar combustible en camioneta. Sí, la verdad es que había muy poca fiscalización en torno a eso. No, no había ninguna fiscalización. Por eso la gente se indignaba de una u otra forma más porque veía que también había abuso en ese sentido. En ese sentido, claro. Pero todos querían tratar de apalear un poco el cambio de precio de los combustibles y tratar de ahorrar. Claro. Pero ahora se crea otro problema. La gente va a dejar un poco los autos de lado por lo que significa la alza, pero por otro lado se va a crear el problema de la locomoción colectiva. Y la locomoción colectiva yo creo que no está en condiciones de absorber todo el movimiento en las horas punta y en las horas pico del movimiento. ¿Qué pasa con los buses rurales? sí, no están considerados dentro de lo que fue la, la plata que se le iba a devolver o se le iba a dar un bono a los diferentes, a los taxis y a los colectivos. ¿Qué pasa con los Uber? Hay mucha gente trabajando en los Uber. Sí. ¿Ah? No le va a salir a cuento. ¿Qué pasa con los furgones escolares? Ah, pero los furgones escolares, acuérdate que anoche dijeron que era para los furgones escolares, para los colectivos taxi, y que iban a mantener el precio de la parafina. Entonces, pero ¿de yo qué? No escuché eso. Sí, no, yo sí, tampoco. Sí, no. Infórmate bien nomás. A los dijeron que era la gente que transportaban los niños, los furgones. Ya, pero escolares. ¿Qué pasa con los buses rurales, por ejemplo? No, ellos no. Ellos dijeron, por ejemplo, de Tomé, ¿qué pasa iban con los camioneros? Iban a subir el pasaje, pero solamente dijeron que iban a mantener hasta diciembre, eran los taxibuses azules. Ya, ¿qué pasa con los camioneros? Los camioneros transportan todos los días todo, claro, todos los productos, claro, de alimenticios, industriales, en fin. ¿Y qué? ¿Quién va a costear eso? Nosotros en general, en primer exacto, lugar, van a encarecer porque después todos van a empezar productos a subir las cosas. Claro, claro. Sí, esa es la contradicción que existe. Exacto. Y hoy en día, ¿quién se hace responsable de eso? Hablan de la crisis, que el gobierno está en quiebra, que está en bancarrota. Que no les dejaron nada de plata. Irresponsablemente. No. Pero sin embargo, ellos se ganan los sueldos. Y las losas que están presupuestadas del gasto todavía no las ocupan, ni siquiera las manejan, porque en muchas partes ni siquiera tienen los seremi, como pasa aquí todavía. Claro. ¿No? Yo la verdad es que a veces cuesta tener que montar un cuadro político favorable a reconocer algunas cosas que se han hecho, pero la verdad es que lo negativo supera la ficción. Supera la ficción porque hablaron tanto, dijeron tanto, mucha laraca, sí, mucho ruido y pocas nueces. Pero yo, no sé, yo creo que de repente, Pedro, nuestro país se merece un palmazo más o menos bien, porque nosotros siempre estamos como quien dice, atornillando al revés, no falta. Mira, Anita. Perdón, Carmencita, yo creo que a veces nos merecemos, pagamos justo por pecadores, ¿no? Porque yo, para empezar, yo no voté por este caballero. Pero bueno, hay que pagar nomás. Po. Es que esa no es la idea. Quizás no es la idea, pero ¿cómo vamos a entender? Nosotros, te sabes que nosotros tenemos un kiosco. Tres personas han llegado al kiosco. No, personas ahí que trabajan. Pucha, ¿sabes qué? Le dije yo. Disfrute lo votado nomás. Po. Ahora siéntese nomás y disfrute. Porque yo le dije, yo no voté por él. Yo lo único que le digo, yo no me voy en conversa, no, yo no voté por él. Y listo. Entonces la gente, pero ahora cuando ya está... Ya es tarde. Ya es tarde, po. Todavía no llevamos ni seis meses, po. No. Así que todo lo que nos queda todavía, porque realmente nos queda bastante. Ahora imagínate, Pedrito, él hace y deshace sin pedirle el parecer a nadie, porque él también no se puede mandar solo, porque nadie siempre tiene que estar de acuerdo o pedirle, no sé, pero él ha hecho y deshecho. Él no le dio el parecer a nadie y cambió a la manda más de investigaciones. Así como, ven tú, sale tuyo. ¿Y por qué lo hizo? Porque eso dijeron, ellos mismos dijeron, ¿cómo cambiar a esta señora si ella no tiene sus papeles manchados, nada? Porque ella sabía qué plata hay, sabe todo el tejemaneje. Entonces este tipo está cambiando así, yo te cambio para allá. Y claro, no es que no dejaron plata, que porque esto, que porque el otro, porque aquí hay. Y el asunto no es así. Y va a seguir mandando. Y la peor embarrada que se mandó fue con la señora Bachelet. Eso fue lo peor. Ay, sí. Porque él no respeta mujeres, no respeta a nadie. Y dijo, y eso dijeron, ¿cómo es posible? Y por él jodimos todos los chilenos, porque dicen, ¿cómo los chilenos no apoyar a la señora Bachelet? Dime tú, la están apoyando los otros México, países. Otro país, Brasil. Y acá claro. No. Y él como que nada, ahora sale a las calles, fue a Punta Arenas, fue a Paya, y le preguntan los periodistas, y él se hace el sordo, como que él nada. Oye, es increíble verlo. Si es increíble a mí, tal como dice Carmen, se hace el sordo o contesta pura incoherencia. O sea, por Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿A quién diablo se eligió? Es la calidad de presidente que lo merecemos, ¿no? Eso, sí, eso pienso yo, digo yo, pero yo no me lo merezco. Yo tampoco. No, yo no. Yo no me lo merezco. Pero la verdad es que da rabia. Y, claro. Y la verdad es que nosotros, ¿qué nos queda? Tener que tratar de poder analizar la situación desde el punto de vista de la respuesta que debiera dar el conjunto de los estamentos sociales en Chile. Y yo creo que va a haber un movimiento más o menos importante, sí, de respuesta, sí, a esto. Sí, yo creo también. Porque ya anoche y ayer en general los estudiantes ya empezaron a movilizarse. Los estudiantes de enseñanza media, universitarios. Le han quitado la gratuidad, las becas y la gratuidad a las personas mayores de 30 años, que son las más sacrificadas, sí, en seguir estudiando. Exacto. Y sacrificando porque están trabajando. Ellos trabajan y estudian. Y sin embargo, al hijo del actual presidente, él supuestamente, porque las becas de estudio de posgrado son para gente más necesitada, las que paga el Estado. Ya. Al hijo de él le dieron ir a estudiar un posgrado. Exacto, sí. Y fue supuestamente es pobre, pues. Padre, sí, siendo parlamentario, que no cumplió nunca su papel de parlamentario, más de 16 años, y ahí está, pues. ¿Cómo se aprovechan y hablan en contra de la gratuidad? Y ellos se aprovechan, ¿no? Ellos así se aprovechan como para callar. Eso como si la cosa pasara a piola. Y a veces eso la gente no lo sabe, Pedro, si eso es Pero problema. Hay que manejarse la información, por eso yo lo digo. Nosotros en general tenemos que ser capaces también de alumbrar en general los inconvenientes y las consecuencias que vamos a tener que asumirlas todos cuando hay una mala gestión. Ahora yo comprendo por qué a la gente le gusta meterse en la política partidaria, o sea, bueno, más que partidaria, en la política, qué sé yo, donde están los senadores, porque ellos no gastan nada, es que le pagamos todo, sus hasta comidas, las sus viáticos, todo, hasta pero, la empleada que tienen, sí, pero claro, se le pagamos todo, y nosotros pagamos todos los impuestos, porque vamos dos veces a comprar pan, pagamos el impuesto, y no es chiste, ¿no? Esa es la realidad, porque sí, como hablaba Carmen, parece dudoso la salida de la prefecto general de investigaciones que estaba a cargo de combatir el crimen organizado. Una de las mejores cuadros policiales que tenía Investigaciones de Chile desde el punto de vista curricular era ella. Y de un día para otro la sacan por problemas que se le antojó a la ministra encargada de la seguridad, ¿no? La nueva ministra. Habían tenido algún inconveniente cuando estuvieron trabajando en el norte persiguiendo un caso y ahora le pasó la cuenta, ¿no? Así, lisa y llanamente. Esas son las formas que traen de gobernar. Ojalá que terminen con los decretos y todas las cosas. Han sacado no sé cuántos decretos que estaban en Contraloría para ver la cosa del medio ambiente, cómo cuidamos el agua, cómo cuidamos, en fin, los humedales, las minas que se instalan, que cumplan con lo mínimo. Exacto. ¿Y las 40 horas? ¿Cómo? ¿Y las 40 horas también? También. Bueno, claro. Esa es otra cosa que también ellos están tratando de poder modificarla a su antojo. ¿A beneficiar a quién? A los grandes empresarios. A los grandes empresarios, obvio, pues, claro. ¿Eh? Y lo otro también que me parece, las 40 horas están, y también hay otro asunto más que también quieren, los feriados irrenunciables. También. Que pero me imagino que esos feriados irrenunciables serán, o sea, a ver si yo quiero, y si no, no, digo yo. El problema es que ya están vigentes como ley, ya están dictadas. Esos son feriados irrenunciables. Lo mismo en general que ellos tratan de modificarla a su antojo, claro, para poder favorecer pagándole los favores a los grandes empresarios. Por Dios. Y esa es la situación que vamos a tener que soportar durante estos 4 años, porque ya mostraron cuál es la intención y cuál es el objetivo hacia el cual tienen que ir acomodando el sistema mucho más favorable a los ricos. Esa es la realidad que hoy en día vive Chile. O sea, prácticamente, Pedrito, feo decirlo, pero como se dice aquí, como él dice que... O sea, él no es presidente de todos los chilenos, no, es él el presidente de los ricos. No es el presidente. Él no va a luchar por todos, sino que va a luchar para las conveniencias de ellos. Porque, como decía Pedrito, del hijo de él. Aparte que él tiene FP... tiene universidad privada y cuántas cosas más tendrá fuera de Chile. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si él es un gran salario, es un empresario más, claro. Obvio. Aparte que yo digo, ¿cómo la gente ser tan ignorante de todas las cosas que pasamos y vamos a pasar peores cosas? Mira, para no ir más lejos, ese día la tipa, y más encima de aquí, de la población, dijo, ya, olvídense, dijo, eso ya pasó a la historia, los que murieron, los que mataron. Oye, le dije yo, y si a ti te matan tu hijo, o llegan los milicos, le dije yo, y te ponen ahí las manos a las paredes, le dije yo, y te matan, y te llevan a tu hijo, ¿cómo quedas tú? Aunque pasen 100 años, le dije yo, pero hay gente desaparecida. Si es el drama, claro. No es llegar a olvidarse. Ay, me dijo, soy comunista. ¿Y te duele qué? Te elegí yo. ¿Te duele algo a ti? Y sabes tú, Pedrito, no es por nada. Había otro caballero que trabajaba en una bencinera y le dijo, disculpe, usted viene en la media camioneta, le dijo. Y más encima dice que tiene 2 camionetas más y tiene una moto. Y la señora le dijo, ella se levanta temprano y viene caminando de su casa. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en todas partes se cuece nada. Sí, vecinos, el teléfono de la radio, si usted nos quiere llamar a dar alguna opinión, ver si quiere conversar, que, no sé, algo lo que usted quiera, aquí está el teléfono de la radio para que usted lo anote. Es el 44-28-61-159. Si usted quiere dar su opinión, bienvenido sea, y las opiniones son todas respetables, por si acaso. A lo mejor usted no piensa igual que nosotros, y está bien, porque de eso se trata. ¿Se imagina usted que si pensáramos todos iguales? No sé si estaríamos mejor o estaríamos peor, ¿eh? O sea, no es tanto pensar, Anita, es cosa de analizar y ver. Claro. Porque la gente más pobre es la que más vamos a sufrir. Y a mí la pena que me da que la gente ignorante, porque se hacen llevar por el resto. Porque había mucha gente que decía, no, mira, vota por esto, no, que mira esto, no, que mira lo otro, no, que va a haber empleo, no, que... Y no es así la cosa. Ayer me fui a pagar, mucha gente, Pedrito, que mostraban su carnet, no tiene pago. Pero señorita, no sé, vaya si le atiende. Vaya si le atiende, porque aquí no sale su pago. Y así hay gente que me lo ha dicho, que le han quitado la PGU porque tienen otra pensión. Y así van a empezar de a poco. Y él dijo que los que tenían 2 pensiones se la iba, porque no tenía, porque estar alimentando gente con 2 pensiones. Y dime tú si hay gente que tiene una pensión mínima, hay gente que recibe 100.000 pesos. Sí, eso es verdad. ¿Y cómo? Y dime tú cómo está el costo de la vida. Y gente ahora dijo, no, van a subir los arriendos, va a subir el agua, va a subir esto, va a subir lo otro. O sea, ¿de qué estamos hablando? No, si va a subir todo. Todo, claro, porque subiendo la bencina, sube todo, todo, todo, todo, todo. Entonces... Y no es primera vez que tenemos crisis así de este tipo. Claro. El problema es que cómo se enfrenta esa crisis. Exactamente. ¿De dónde se saca la plata? ¿Cuáles son las alternativas que hay? ¿Se consultó al Congreso? No. ¿Se hizo por vía de decreto? ¿Qué va a hacerse y qué no se va a hacer? Y plata, hay formas de conseguir plata por último. Y por último, el Estado puede acudir a lo que son los bonos que tienen las FP, que es plata de todos nosotros. Exacto. Claro, y la trabajan. ¿Y por qué no se quita el IVA? ¿Por qué no disminuyen el IVA en vez de disminuir, qué sé yo, el impuesto a los ricos? A grandes empresarios. No es más justo, yo creo que es mucho más justo. Yo creo que es mucho más favorable en general si se quiere beneficiar a un sector. Porque estamos manteniendo un Estado que va en contra de nuestros propios intereses. Sí, claro. Eso es lo que pasa. Lo estamos borrando nosotros en plata. Y siempre somos los mismos que tenemos que estar asumiendo esas consecuencias desde el punto de vista, sí. El sacrificio mayor, llevarlo hacia la casa. Eso. Sí, es verdad. Oiga, ¿y qué pasó con la zanja? ¿Ha sabido usted si siguen todavía en la zanja o ya fue? Bueno, o si, o esto ya lo tapó ya y la zanja quedó ahí nomás. Se priorizó el trabajo de la zanja y ahí siguen avanzando supuestamente. Y para mover esa cantidad de tierra es harta la plata que se necesita. Claro. Y supuestamente ese es puro populismo nomás. Que iba a ahorrar. Cuando podríamos haberse comprado unos poquitos más drones, como se había empezado a vigilar la... Claro. Y se habían evitado problemas. Había que cumplir, qué sé yo... Lo que se dijo. Lo que se dijo, supuestamente, y dar ese golpe informativo, porque era cadena nacional una semana entera con la SAM. Oiga, Pedro, pero una cosa... ¿Cuánto tenemos de frontera? La zanja esa está entre Chile y Bolivia, ¿cierto? ¿O está, Chile y Perú? Está entre, no, ahí están en el sector de Bolivia. El de Bolivia. Y en el norte por el Perú también. Ya, y digamos, ya, ¿y cuánto mide nuestra frontera? No sé si se hablan de más o menos, tenemos como 3.000, 4.000 metros de frontera. Oiga, como de aquí ir, por ejemplo, a... Dos veces de aquí a Arica. Yo no entiendo cómo la gente puede creer. Nosotros aquí estamos en Concepción en la mitad de Chile. Chile tiene 5.000 y tantos kilómetros de largo. O sea, eso no tiene, como le dijera yo, no tiene credibilidad. Pero bueno, hay que hacerlo. No, sí, es posible hacerlo. El problema está en el costo que eso tiene. Y el beneficio no sé qué tan bueno ir a hacer. Sí, opino igual que usted, comprar estos drones. Las están para cuidar las fronteras del país. Claro. ¿No? Felizmente todavía hay posibilidades de poderlo cambiar, pero el problema está en que ya empezaron a hacerlo y no sé qué será tan productivo, si será tan beneficioso la forma que se está llevando a cabo el cambio que se quiere hacer de vigilar las fronteras. O sea, yo creo que es plata. Yo pienso estamos para perder plata, pero bueno. Ahí también ellos se contradicen solo, porque si están diciendo que el país no tiene plata, que el presidente no dejó plata, que no hay plata para nada, y bueno, y están haciéndose medio gasto y más encima lo dejan hasta ahí y que no entiendo. Igual que eso del dinero, Pedro, yo digo, bueno, pero ¿por qué no levantan el secreto bancario? Y ahí se sabe quién roba y quién no roba. Y ahí se persigue al crimen organizado, pues la plata tiene un destino y siempre van a los mismos destinos. Claro. Si de aquí las grandes empresas, claro, están todo... metidas y coludidas, sí. Fundamentalmente desde el punto de vista de la seguridad de sus intereses en torno a poder mantener ese secreto bancario. Porque ahí se está, y los patos malos, en general la delincuencia, se basa y se protege en ese sentido, lo protege la ley, ese es el problema, porque no se investiga. ¿Qué si el caso de Soquimich, el caso Grande Penta, uh-huh. Ahí quiénes están metidos, partiendo del propio Chávez, partiendo los grandes empresarios en Chile. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no se levanta ese secreto bancario? Eso digo yo creo que eso sería, y con eso es suficiente, porque tanto que esto, así que... Ahí se ve, que claro, que falta esto, qué sé yo, pero bueno. A ver, aquí tengo alguien que dice, me ponen aquí. Ah, estamos en Semana Santa la próxima semana, ¿cierto? Sí. Entonces, tenemos, dice acá, los horarios. ¿Va usted a para la Semana Santa. ¿Vas a misa o no? Ah, sí, pues sí, hay este domingo, Domingo de Ramos. Claro, entonces tenemos la misa del Domingo de Ramos, domingo 29 de marzo a las 11 en Plaza de Pedro del Río, Las Tarrias con Guillermo Mata. Sí, así es que también ahí se van a estar vendiendo ramitos para las que no lleven, sí. O sea, para que esa es una tradición. Es que para ir a bendecir, pues, y se allá va el padre a hacer un como un, o sea, una pequeña, y después vuelve a la iglesia con su gente a hacer la misa. Claro. Y ese ramito se compra y se tiene en la casa. Y mi abuelita decía, cuando hay mucho, cuando antiguamente... Los temporales grandotes, sí, sí. Bueno, de una cosa pasamos a la otra. Es que yo justo me lo enviaron al celular y yo traté de pasarlo al tiro. Antes porque se te olvida. Ah, claro, entonces, ya. Por eso. Así que, bueno, hoy día jueves 26 de marzo es San Braulio, vecino. Así que un saludo para los Braulios. Miren, hay un hermoso día, ¿eh? El lado está un poquito, la verdad es que ya está poniéndose la... No, sí, ya cambió el tiempo. Igual, y la próxima semana, el 4, se cambia la hora. Más encima, esa cuestión, qué fome. ¿Cuál es la idea? Yo encuentro que eso deberían de haberlo dejado fijo nomás, porque no encuentro yo la economía, porque en las mañanas está oscuro. Y en la tarde se oscurece temprano. O sea, no hay ninguna economía. La verdad es que yo también no estoy muy de acuerdo con eso. Dejar el mismo horario nomás. Bueno, vamos a hacer ahora un pequeño alto, vecino, y vamos a ir a una pausa musical y volvemos. Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante ay mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, ¿ah? Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente. Te acaba en un disparo. Siempre sale con el truco del futuro colorado colorín. Y si acaso te desusará sus placeres para ver cómo te puede conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, sí. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente. Te acaba en un disparo. Es un zorro al que le gusta presumir. Su encanto poco a poco a cualquiera vuelve loco. Recipires y te empieza a perseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, sí. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente. Te acaba en un disparo.

si no te tengo junto a mí. Soledad la que siento, que sin ti, te juro que el estar sin ti sería lo mismo que morir. Yo quiero seguir viviendo. De la mañana, 11 minutos. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana Vecino. Bueno, le tengo acá a Carmencita y a Pedrito acá, vecino de nuestra población, que él se hace un tiempito y nos viene a acompañar también para hacer más amena la mañana. Les quiero comentar que el domingo 29 de marzo a las 11 de la mañana en Plaza de Pedro del Río, las tardes con Guillermo Mata, está la Domingo Ramos. Sí, la sí. Domingo Ramos se llama, ¿cierto? Domingo Ramos, sí. Así sí. Es que para que las personas... Es que ahí venden los ramitos, entonces... Y después, ahí también van a vender ramitos, y sí. Y después vienen al... Uno viene a la misa acá. Y ahí los que no alcanzaron a bendecir allá, ahora empiezan a bendecir acá. Ya, yo voy a hacer eso. Se bendicen. ¿Tú vas, ramitos? Carmencita? Sí, voy. ¿Pedrito, usted va? No. No. Yo no voy a estar aquí, ¿no? Ah, ya, te va a ir a bendecir Ramos a otro lado. Sí. La verdad es que yo la red he ido, yo creo que no una o dos veces en mi vida. Y no porque no, y no porque no sea creyente, sino que no. porque me gusta tener un ramito. Sí, no, si eso está bien, ¿no? Sí. Si eso está bien, sí, porque y que esté bendecido. Por ejemplo, igual mi antepasado, mi abuelita y mi bisabuela, ellas compran, pero antes eran los ramos, sí, pues eran grandes. Y como tiene de todo, tiene laurel, tiene, ¿qué más le ponen ahí? Laurel de cocina, olivo. Bueno, yo me recuerdo en casa de mis suegros en el campo, ellos guardaban el ramito ese. Y en el invierno, cuando había, no sé, los trigos, no sé cómo es la cosa es que ahí tiraban el ramo, no sé cómo era, una tradición, claro, y era algo, una creencia que ellos tenían, sí, para bendecir las cosechas, una onda así, claro, para eso lo tenían. Sí. Y yo me acuerdo que mi suegra hacía como una cosita así, que la ponía así en la punta de la casa, era como algo, una creencia, claro. Pero bueno, yo lo miraba nomás, la verdad es que muy poco sabía, pero lo que sí sé que cuando el tiempo ameritaba, lo hacían para bendecer Lo mismo estamos conversando antiguamente. Se tapaban los santos y no se hacía nada. Porque mi abuelita hacía el día antes, no tomaba ni les cogió, no se hacía nada, porque eso había que respetarlo. Semana Santa. Ay, sí. No se jugaba al fútbol, no se hacía nada. Pero hoy en día eso se perdió, la tradición. Por eso el obispo quería y dijo que por qué no celebraban. Y quería un, ¿cómo se dice? Porque el día es el día viernes santo, pero lo hacen la misa todo el día domingo. Fíjate, pero que esa es la misa de resurrección. Sí, claro. Claro. Bueno, hay diferentes misas. Sí. Sí. Yo me acuerdo yo que había muchas películas religiosas, y ahora ni eso pasa en los canales, ¿eh? Capaz que esté ahí en el Nacional están dando Moisés. Ya, pero hay una serie, todas las, sí. No, pues acá eran películas que pasaban. Ahí a donde iban, claro, van a las casas de reposo, a lavarle los pies a los adultos mayores. O a la cárcel. También. Yo me recuerdo que cuando era niña, yo no entendía mucho de qué se trataba esta fiesta. Y pucha que me aburría así. Yo me recuerdo, mira, yo miro así y me veo muy sentada en la puerta de mi casa, aburrida como una ostra, porque nadie salía a jugar. Tal como tú dices, no se podía hacer mucho desorden. Había una música que no era música, me parece, tiene que ser música clásica, me tinca, la que se ponía en la radio, pero algo, no, así era como bien, canciones religiosas. Claro, sí. Sí, esto era como, era, yo, ¿saben qué? Yo me recuerdo en mi cabeza, vuelve a esa cuestión, porque la cabeza me la ponía loca. No había más que hacer. Es que la creencia era diferente en los niños, ¿no? Era por tradición que iban, claro, porque uno no tenía, y que posteriormente se fue apagando, diluyendo todo. Ahora usted va a la misa y hay muy poca gente en la iglesia. Muy poca. Hay muy poca gente en la iglesia. La gente ya, como, bueno, el papel que jugó la iglesia también nefasto desde el punto de vista de la pedofilia. Sí, por otro lado están los pastores que viven usufructuando de los diezmos de los, de la gente más pobre. En fin, las costumbres van cambiando. Entonces yo me recuerdo de, yo siempre, nunca he podido olvidar, porque para mí era un martirio esa fecha. Aparte, porque que no podía jugar, pues mis amigos tampoco estaban como para jugar, o sea, yo no, te estoy hablando, tengo que haber tenido unos 7 años, una cosa así. No dejaban salir a los niños. No, jugar, pues ahí estaba muy sentada en la puerta de la casa y nada más, pues. Y aparte que no podía tener ni siquiera malos pensamientos. No, para entretenerse. Bueno, que en ese tiempo tampoco no me llegaban, pues. Así es que yo no, para mí era realmente, que Dios me perdone, pero bueno, yo era niña y no entendía nomás, po. Para mí era un martirio la Semana Santa. Es que no, Santa. Aparte que, mira, no hasta era tanto eso, sino que seguramente en tu casa, porque nosotros con mi abuelita, ellas los conversaban, íbamos a las misas, y se conversaban las cosas que están. A lo mejor en tu casa tú encontrabas aburrido porque como no veías que se iban a jugar. Yo era solita, pues, hija única. Entonces no, el otro chico seguramente no, tampoco refiero, le daban permiso. Me refiero que en tu casa no había eso como... el hábito. El hábito. Exactamente. No, porque nosotros, claro. No es que nosotros no jugábamos, pero nosotros lo juntábamos, íbamos a la misa, lo juntábamos mis primos, todo. Pero nos hacía eso que... Gritar. Me gustaba a mí jugar a las naciones, el paquito libre, claro, y no podía gritar. No, no podía hacer nada. No había que hablar muy fuerte tampoco. Eso, no, claro. No podía prender la radio. No, se nos escuchaba nada. No, pues. Y los santos bien tapados. Bien tapados, claro, sí, pues. Sí, se tapaban los santos. Cambia. Sí, y bueno, ahora la gente no, pues la gente no está ni ahí. Hay partidos, hay recitales, hay de todo. Pues. Y aparte que... También, ¿qué pasó? O sea, no qué pasó, sino que no hay curas, po. Se ha perdido la vocación. Se ha perdido la vocación del... Claro, po. Y pocas monjas también, po. Sí, po. No, más claro. Entonces, no, ya no... no ¿qué no, está pasando no hay, ahí? Son Pedro. Otros tiempos, po. Hay más, hemos ido cambiando. Claro, hay mayor conocimiento, hay más investigación. En nos hemos ido origen alejando, de la vida, yo. De todas las cosas. Y la gente va creando otro hábito de formación otra filosófica y religiosa. Sí. No es lo mismo, porque la pelea constante hoy en día, claro. ¿Qué pasa si... Ahora yo me acuerdo... No, todos los días va disminuyendo... Yo me acuerdo ni por chiste agarrar un cuchillo, pues... No podía comer ciertas comidas. No, se comía carne. Yo ahí no recuerdo qué comía. Tiene que ser legumbre. Donde digo carne, en la mañana estaban diciendo que el marisco va a subirse, va a ir a la... Eso estaban diciendo en del mercado de Talcahuano, ya. Que al final no sabía qué iba a pasar, porque si va a subir todo y el marisco, y justo en esta fecha. Pero uno puede... Puede comer otra cosa. Por mira, sí, mira, hay que arreglarse. Mira, sí, hay que arreglársela. Por último, legumbre. No es preciso un comer tarro pan. De atún. Pero tarro claro. De... Oye, hasta empanadita de atún se puede hacer. Pero claro, quedan súper. Atún y... Oye, está caro, casi 3,000 pesos el tarro. La jodieron, sí. Sí, 3,000 pesos un tarro, 2008. No, que se están pasando. No, sí. Unos tarritos así de conserva de cholga, 2007. No, ¿y ellos de cuándo tienen esa mercadería? Oye, si no, se pasan. No, pues si las bodegas están llenas, si no es de un día para otro el asunto. Y ahora con esta funcia, pues más bien están justificando. Más bien se aprovechan. Claro. Bueno, ahora van a empezar a subir las cosas, ligerito. Sí, ya subieron ya. Sí, pero van a subir más. Sí. El costo de la vida va a ser actualmente mucho más. Oye, sí. La gente que tiene cuenta en UF... a subir la UF, sí, las dividendos, todo, la luz, viene una alza de la luz, luz muy pero fuerte, muy fuerte, abril. sí dijeron se van a abrir, parece la postulación al subsidio de la luz nuevamente, para que la gente que no está inscrita se inscriba, sí, en la compañía. Pero sabes que yo encuentro que por ahí no manda la gente eso, porque la gente que han tenido su sí dice que pues pagan 20, 30, pasa que después le recargan el consumo de luz, no sé. Porque ahí yo tengo una vecina que vive solita, se acuesta a las 7 de la tarde, está acostada, y le ha llegado consumo de 20,000, 27,000, hasta 30,000 pesos. Pero a lo mejor tiene... ¿Estufa eléctrica? No, Pedrito, sí, a las 7 está acostada, no usa, incluso estaba usando el hervidor y se compró una teterita chica. Yo le dije, no, ¿sabe, vecina? Le dije yo, pase que contra más uno es peor. Así que no hay... Es como cuando, por ejemplo, que al final te toman al tuntún. Cuando antes venían, ¿te acuerdas esa vez, Anita, cuando vino el ministro de Energía? Uh-huh. Y yo traje 3 recibos de luz ¿por qué las tres veces me salía el mismo consumo? Y me dijo la respuesta, me dijo, no, me dijo, es que aquí en la población hay muchos perros. Pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero entonces yo le dije, pero nada que ver, pues. Me dijo, sí, pues, ¿por qué tenemos que estarles pagando? Me dijo, o hay que algunos, me dijo, es mucho, que la licencia y todo. Y yo le dije, ¿cómo nosotros pagamos hasta las pisadas? Les pagamos para que facturen, que mantención. ¿Y cuándo hacen mantención de los medidores? Le dije yo, si el consumo no es tanto, es lo que sube la mantención. Nosotros pagamos hasta lo obvio. El transporte, la energía. Todo, pues. Y nosotros tenemos que pagar también la luz del pasillo. A la comunitaria. Claro. Entonces, no. Yo le dije, pero ¿y cómo? No, me dijo, no se preocupe, me dijo. Si allá, me dijo, están las facturas y se van guiando por las facturas. Yo le dije, ah, buena la cosa. No, me dijo, y después vienen los medidores inteligentes, me dijo, sí, que eso no hay para qué mandar gente. Es horrible, ¿eh? Hay mucha gente no, esa cuestión, pero incluso eso. Hay departamentos que lo hacen pagar y somos nosotros los dueños y después nos cobran arriendo. Claro. No, y el medidor inteligente te cobra, mueve y empieza a marcar. Y cuánta gente humilde que y ni tampoco te preguntan, ¿no? Llegan y los cambian. Obvio que en una casa no, porque si tienen que, porque tienen que ahí ante jardín, pero muchos departamentos acá llegaron y los cambiaron sin avisar, sin nada. Hoy donde dice así, hay una señora que la manzana 2 y dijo que no estaban sin agua ellos porque se echó a perder el hidropap. Ya. Y yo le dije, no, nosotros años que se fue a hablar, le dije yo, para que no estemos con el hidropap, porque la mantención es muy cara, los repuestos son demasiado caros. Así que me dijo, no tenemos agua. Y siempre éramos los mismos que teníamos que estar comprando y reunir la plata, y eso tiene que también bajar y limpiarlo, porque se empieza el agua, empiezan a los motores. Se llena de cerro. Claro. Bueno. No, si se nos viene, como que se nos viene un poquito pesado. Imagínate a donde hay cuántos niños, son 5 o 6 en una familia y tienen que consumir, no sé, pulgar, que ese mismo gas lo ocupan para bañarse y para cocinar. Es verdad. Les dura menos ahí el cilindro gas. ¿Y va a subir el gas? Sí. Tiene que subir el gas. No, si estamos, pero bien, mañana mejor. ¿Cómo era? No, yo a las 7 estoy acostada. Estoy acostada, prefiero estar acostada. Sí que no. Pero igual hay que temperar la casa porque se humedece. Es verdad, es verdad. Entonces tenés que, como sea, aprender un ratito. Pero ¿a dónde hay niños? Sí, pues. Claro. A donde hay adultos mayores, adultos que uno mayores, ¿eh? Exactamente, porque después se pierden las calorías y uno anda entumía. Bueno, yo al menos hasta aquí no he andado entumía, pero la gente sí. Yo soy bien, pero tampoco, fíjate, como que no vean, como que bueno, es que yo me abrigo, sí, ¿eh? O sea, también yo. Pero sabía, Anita, en pleno invierno tú te puedes abrigar, pero en el aire en tu casa se siente el hielo, la humedad. Claro, la humedad. Ahora tú tienes que tener, si tenés esto, se siente, pasa el hielo y tenés que tener cortina gruesa por último. Yo creo que ustedes tienen poca ventana. Y las dos puertas que entra y salía, y la puerta de atrás. Y yo no, yo más encima tengo las medias ventanas, la cuestión. Sí. Sí, pues nosotros como se cerró ahí, entonces abajo queda más abrigadito. Siente que está más abrigado y se siente. Sí, y arriba, bueno, arriba cuando el tiempo está bueno, calentito, claro. Pero es un horno esa parte que se cerró, olvídese, la tarde. Se encierra el calor, pero en todo caso no te pasa la humedad para adentro. No. Están las murallas calentitas. Claro, cambio arriba sí es más complicado. Sí, ahí está más expuesto. Claro. Frío. Pero bueno, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Y el verano es tan corto y el invierno es tan largo. Sí, ya, eso encuentro yo. Además, estos cambios de horario no nos favorecen en nada. Pues. No, sí, yo encuentro que no. También hay que fijarse también. A ver, sí. Si todavía somos cabras nosotros. Sí. Todavía somos chiquillas, ¿cierto, Carmencita? Del 60, oye, pero son chiquillas. Somos del 60, sí. Pero no, y casi del 70 ya. ¡Oh, pues, sí. Santo cielo! ¡Qué increíble! Bueno, mira, yo pienso que hoy en día la edad no influye, porque ya. Hay gente joven, independientemente, hay gente joven, anda con bastón y gente... Dime tú, toda esa gente joven que ha fallecido de infarto. Porque está de moda, sí. El infarto. A mí me encanta la Carmen, ¿eh? Porque ella siempre bien nomás, no, nada le será, no, no. Mira, se echa. Yo doy gracias a Dios todas las mañanas porque estoy viva. Doy porque uno sale a comprar, tú sales de tu puerta y no sabes si vas a volver. Ahí es cuando yo me bajonea, pues. Primero me tira así para arriba y después me planta así para abajo. No, pero es que hay que vivir la realidad. ¿Cuánta gente que ha fallecido? Dime tú, uno, ¿cuánta gente tú estás esperando en el paradero y pasa, o los locos pasan por arriba y te atropellan? O estás ahí en un paradero y de repente sale un loco, no sé, de un auto, de una camioneta y un balazo. Esas son las leyes de las claro, casualidades. Pero sí, eso nos va a tocar en algún momento, claro. No va a ser eso, va a ser otra cosa. Claro. Ahora, hay una sola cosa que es inevitable, que todos vamos a morir. Obvio, pues sí, eso ahora, está más que claro. Ahora, ¿cuándo, ni dónde, ni no cómo? Se sabe. No se sabe. Pero está dentro de las posibilidades que le pueda pasar alguna cosa. Claro, pero yo tengo bien claro que uno tiene una hora de nacer y una hora de fallecer. No llegando la hora... No te va a llegar. Hay que vivir el día a día. Claro, ya, y disfrutarlo. Que, hay que disfrutarlo. Creo que los voy a despedir a los dos. ¿Eh? Ah. Ya vamos, sí. Los Pedritos. Los Leo. No, estábamos tan bien. Íbamos tan bien. Estamos como en el. Pero siempre la vida hay que vivirla. Sí, pues, si no hay de otra, ¿qué le vamos a hacer? Pues. Y como el dicho, nadie queda para semilla. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, aquí ahí dice, Argentina, Ecuador y Brasil son los países de donde viene el petróleo. ¿De ellos viene el petróleo a nosotros, no? No, nosotros traemos de Irán. Ah, o sea, traemos justo de allá. ¿Dónde está la papa misma? El conflicto. De Arabia Saudita, todas esas partes, por eso se nos encarece. Nosotros traemos, no exportamos mucho petróleo aquí en América Latina. Ya. Pero sí. Entonces la mayoría se trae y allá. Y todo llega aquí a San Vicente. Ya. Y ahí la NAN lo toma y lo desvía y lo transfiere para. Uh-huh. 372,2 pesos el alza exacta que desde hoy tiene el litro de la gasolina de 93 octanos. Total, en concreto subió 370 pesos. Sí, harto. Harto. Ah, sí, nunca se había visto. No, yo eso. Creo que y lo que más subió fue el petróleo. El petróleo, sí. 580 pesos por litro. Sí. Y dime tú, la gente que tiene camioneta petrolera, y bueno, todo lo que es petróleo. Es que el petróleo generalmente era más bajo. Sí, po. Era más barato. Claro. Sí. El precio del petróleo era más bajo. Oye, Pedrito, y dime tú si la luz va a subir tanto. ¿Y cuántos autos que hay aquí que ¿eléctrico? Llegaron eléctricos? La electromovilidad. Sí, pero la verdad es que el consumo en general es mucho más favorable al el auto eléctrico. Sí. Sí, se gasta menos, contamina menos también. Sí, contamina menos, pero sé que yo les tengo un poco de respeto porque atrás tiene el cosito como un cilindro. La batería. Sí. Dime tú un caso de emergencia o algo. Pero no hay que ser tan fatalista. No, pero usted está diciendo no, porque uno tiene su hora. Sí, claro. Pero también, por ejemplo, eso le lo ocupa espacio cuando echan algo atrás. La mal. Cuando Carmen empieza a meter miedo, después no. Ya... No, si no meto miedo. Digo las cosas nomás. Ay, Dios, chota. Bueno, vamos a ver qué va a pasar... el fin de semana. Oh, pero fin de semana. ¿Tenemos aquí tenemos música? Show. Por eso tenemos Pedrito, eso Pedrito no va a estar. No, porque sí. No quiere la bulla. No, sí, yo tengo que hacer el viernes pero el sábado no sé si me arranque de aquí todavía, porque es harto el movimiento aquí, sí, se llena, sí. Y la verdad que es un caos total, sí. Los autos arriba de las veredas, no, y lo ocupan, la pasada, no. La entrada, no, y salida de las casas. Pero fíjese, bueno, aquí no sé, pues yo a veces es bueno tener tranquilidad, pero también mucha tranquilidad, como que uno se... Oye, sí. No sé si me comprenden, pero de vez en cuando mira, da gusto tener algo que la haga vibrar, mira, a uno, yo, que la haga mirar. Que yo te voy a decir, aquí... No sé, yo... Aquí el único que se va a favorecer son los grandes empresarios, porque ya las cadenas de hoteles, que esto, que aquí, que allá. Si eso ha sido todo lo que ahora pasa. Dime tú, ellos, aquí queda la embarranita, todo cochino, los vehículos no dejan espacio ahí en el Cefán en caso de emergencia, porque suena arriba las veredas, y ellos se benefician. Pero es que siempre en todo, entonces, Carmencita, si siempre ha pasado así, y siempre en y viene gente así. De todas partes, pum. Sí, claro. Porque hay un día, bueno, un día el comercio aquí, pero claro. Pero bueno, en todo caso, además que es un esparcimiento desde el punto de vista social y musical y juvenil, que hay que aprovecharlo. Claro. Hay que crear esos espacios. Sí, yo que pienso que de repente lo ponemos cultura. Muy... Es parte de la cultura pop, porque a ellos les gusta la música, les gusta el rock. A mí no me gusta para nada el reggaetón. Pero sabes tú... Esos otros ritmos que están de moda. Pero también uno tiene que ser capaz de respetar los gustos de otras personas. Hay que ser respetuoso. Un poquito tolerante. Exacto, tolerancia. Lo que decían acá en el mall independiente, perdón, que ellos no... El mismo supermercado. Dice que queda la escoba porque aparte que andan robando, pero no son todos, no. Son entonces, claro, entonces dice que por ejemplo los baños imposibles, bueno, pero en el mismo supermercado tienen que poner más gente también, pues si también le roban, pero también va mucha gente a comprar, ¿no? Sí, yo creo que aumentan no sé qué porcentaje, pero claro, es mucho el porcentaje que aumenta de la compra, y no solamente, claro. No sé por qué siempre se le ve todo lo malo. La propia gente, aquí en los departamentos y las casas, arriendan para alojamiento. Sí, pues. Sí, entonces pues. Ya es unos pesitos que le entran. Claro, es una utilidad, pues, que va, claro, quedando desde el punto de vista que aumenta la demanda de alojamiento y todo lo demás. No, primera vez que escucho eso. Es que hay capos, que de repente... Que hay claro. Departamentos que los dejan por esos dos días y los arrendan. Ya. Yeah. ¿Por internet? Ah, sí. Entonces, oye, vienen los Jaivas. ¿Viste más encima? Sí. Vienen los Jaivas. Uh-huh. Bueno, grupo, excelente. Grupo, oye, pues si está todo marcado ya, aquí del puente, cruzando aquí el puente. A mí me gusta mucho la tranquilidad, pero también siento que de repente... Es bueno un remesón, claro. Así como que hubo el otro día, noche. Ni lo escuché, Pedrito. Sí. Ni lo sentí, no, perdón. Fue ni lo sentí. Sí. El ruido fue el ruido. Igual como un camión con piedras. Sí. Yo no lo sentí, ¿verdad? Y después vino el remesón. Mi compañero sí lo sintió. Yeah. Pero no me dijo nada. No, que no, yo dormía. Asustó, no, pero si la otra vez también para el terremoto. Yo vine a despertar cuando él estaba parado en la ventana mirando hacia afuera. Pero tampoco me había despertado, podía haber pasado. Se levantó mirando dónde venía el templo. Claro, para saber de dónde venía, de qué parte. Así es que yo creo que es bueno de vez en cuando salir de la rutina. No, sí, es bueno. Yo sé bueno. Que a lo mejor dejan todo sucio, no sé, pero ahora el municipio. A lo mejor yo digo bienvenido a todos los que puedan venir al REC y que les guste la música y claro. Que sea agradable para ellos, porque en todo caso. Que un aporte al desarrollo turístico de la región. También, o sea, hay que verlo también por ese lado. Hay que valorarlo en su justa dimensión también, lo que es positivo. Además, ¿qué le hace mal a los si son cabros jóvenes, que les gusta la música, están esparciéndose ahí al aire libre y todo lo que... Que queda la embarrada desde el punto de vista, como dice Carmen, en algunos aspectos, pero... Hay que valorarlo desde el punto de vista de que es un aporte a distraer a la gente, por un lado. Y por último, agradar a la gente que les gusta la música y están haciendo lo que les gusta y no están haciendo cosas más. Exacto. A lo mucho ahí, sus papelillos por ahí, pero bueno. Sí, son, pero si les gusta fumar marihuana, hoy en día la marihuana está tan masificada. El problema lo está en la droga. Lo importante es que sea marihuana, de la buena. Claro, no, que sea, que puedan, que piten. Si uno allí no está en contra, que piten. Lo que estamos en contra de las mafias que entran a manejar y controlar la distribución de otro tipo de estupefacientes que de una u otra forma son más dañinos para la salud de la gente. Ayer también desarmaron las carpas de los circos, pues ya se fueron. Sí, se fueron. Pues si estuvieron dos por uno, pagaban una de entrada y de entrada dos personas. ¿A los circos? Sí, los circos. Igual que pusieron un asunto así grande, blanca. Yo le dije a los chiquillos, oye, ¿y eso qué? No, será Carmen, me dijeron, si quiere ir a la ruleta, ya me dijo a eso, cuando se acuerda cuando uno iba a los juegos y se subía a esa redonda, es para eso. Ah, le dije yo. Sí. Parece que empieza el viernes. Un carrusel. El viernes me parece que parece. ¡Ay, que esas cuestiones yo! Me acuerdo que me gustaba subirme y después para bajarme era lo bueno, porque andaba para todos lados, me mareaba. Oye, ¿sabes qué? Antes de retirarnos, porque nos queda poquito, quiero comentar esto porque me llamó la atención. Dice, Argentina, Ecuador y Brasil son los países de donde viene el petróleo. El petróleo en Chile es importado casi en su totalidad y proviene de diferentes países del continente. DENAP se indicó que desde Argentina, a través del oleoducto Trasandino, se recibe el petróleo que se refina en la empresa ubicada en Hualpén. En específico, se indicó a La Estrella, o sea, acá al diario, que el crudo llega a refinería Biobío por dos vías. La primera es a través de vía marítima, mediante la descarga de buques en el terminal marítimo San Vicente, era lo que usted decía que llegaban ahí, sí. Y la segunda por el transporte de crudo desde Argentina por el oleoducto Trasandino. Ambas se almacenan en estanques especiales que se encuentran al interior de ENAP. Iván Montes, presidente del sindicato ENAP Petrox y vocero de la Mesa Regional por el Empleo, señaló que el petróleo principalmente llega en buques desde Ecuador y Brasil, mientras que el crudo argentino llega por el oleoducto. O sea que nosotros traemos de estos países, entonces. Pero muy poco, yo creo que el porcentaje más grande lo traen viene de otro lado. Yo creo. Dice, el dirigente sindical también mostró preocupación por el alza anunciada por el gobierno y describió que he visto filas por todos lados. Es muy parecido a lo que pasó en el estallido social. De acuerdo con datos otorgados por el portal Energía Abierta, en el 2026 hasta el 26 de enero, se han importado 743.696 toneladas de crudo en la refinería de ENAP Chile. De este número, la mayor cantidad viene importado desde Brasil, con 396.173 toneladas, seguido de Ecuador con 209.834 y, finalmente, Argentina con 137.689, es decir, el 81,4% del petróleo que se importa en Chile viene desde vía marítima a través de las descargas de buques. Es por ello que los valores del petróleo en Chile dependen del contexto internacional. Dice acá, tres países son la fuente de importación de todo el petróleo que llega a Chile. 81,4% del petróleo que llega a Chile es importado a través de buques. Yo creo que el porcentaje sería bueno a ver cuánto es el porcentaje en el nacional. Porque aquí llega una parte, ¿no? Yo creo, claro. Porque hay otra refinería en Concón. Ahí. ¿No? Y seguramente ahí también. Sí, a lo mejor ahí llegan de otros lados. Por eso le digo, claro. Habría que ver cuánto es el porcentaje que llena. Yo no conozco el porcentaje exacto, cuánto llega de una y todas las refinerías que tenemos. Claro, por lo menos aquí se dice que llega desde una importante cantidad que viene fundamentalmente Brasil y Ecuador. Sí. Brasil, Ecuador, Argentina. Argentina es poco. Como así ni tanto. Sí, va a haber que ver los otros, pues, yo creo que de los, para los otros lados puede que llegue entonces de acá de Irán. Hay que buscar cuánto es el porcentaje de petróleo. Así es que son las 11:45 minutos, Pedrito. O sea que va, quizás, ¿cómo irás? Porque el gas está a 22 mil y tanto, casi 23. Yo tengo gas de cañería desde cuando se instaló el gas aquí de cañería, desde esos años. Y siempre... ¿Cuánto le sale mensual? Mire, mensualmente yo... Pues, vamos a redondear. 6 lucas. Mensualmente. ¿Cuánto dura un galón de gas? ¿Durará 3? Es que depende de la cantidad de gente de que hay. Lo ocupe. Porque si tiene... Cocina, está bien. ¿Sabe que nunca me... Claro, nunca me... Y la otra vez a mí me salió mensual 44 mil pesos. ¿A qué le cuento? Abrimos los ojos como plato. Resulta que el caballero partió con todas las boletas anteriores y todos están en ese rango. Voy a echar una mirada ahora cuántos, pero no llega a las 10 lucas todavía. Y ahí se dieron cuenta. Se dieron cuenta que el medidor, pues incluso tuve que fotografiar el medidor en ese momento y mandarlo como estaba, y ahí se dieron cuenta que había una equivocación, porque y le rebajaron, o sea, tomaban mala seguramente el... No sé qué pasó esa vez, Carmencita, y resulta de que no, a lo mejor lo tomaban mal, a lo mejor estaba sucio también, así que ahora uno tiene que tener la precaución de mantenerlo limpio. No, y aparte de eso, que a veces también pasan y no está la persona, porque ellos tampoco tienen horario para pasar. Claro, bueno, y nosotros también a veces no estamos. Por eso te digo. Entonces pasan. ¿Cobran un aproximado o no? Claro, claro. A veces nosotros. La verdad es que yo, nosotros les tenemos el pase donde ellos pongan su asunto y lo acomoden. Yo, por ejemplo, un cilindro me puede durar 4 o 5 meses. Entonces, claro, y nosotros. Porque yo no cocino. Ya. Yo uso más el calefón. Ah, ya. Y bueno, lo que uso todos los días, el calefón, fundamentalmente. La cocina, qué sé yo, para freír un huevo de vez en cuando. Y claro, y ahí ellos vieron que nosotros estas cosas, tanto el gas, la luz, todos tienen un promedio fijo casi. Varía muy poco de un mes a otro, pero siempre nosotros no somos personas que pagamos grandes, o sea, okay, no ha tenido sería nunca problema que se lo corten o haya un corte general, toda la cuestión. Bueno, cuando hubo el terremoto, yeah, se cortó la cuestión, pues. Yeah. Ahí hubo que comprar un cilindro y toda la cuestión, pero la ignorancia de nosotros. Ellos vieron que no había consumo. Pasó el mes, pasó el terremoto y todo, y no, entonces vinieron a hablar con nosotros qué pasaba. Le dijimos que con el movimiento se había cortado. Entonces, ¿me da permiso si ve? Mire, esto es lo que tienen que hacer. Con el movimiento de tierra se le bajó un botón que tapa la cuestión ahí. Y nosotros nunca lo hicimos. No teníamos idea. No sabíamos que era así la cosa. Y de ahí, ellos deberían haber enseñado esas cosas. Sí, por eso le dijo mi marido, nunca nos dijeron nada. Y ahí después tuvimos gas, ni un problema. No, si sale. Pero siempre nosotros. En todo caso, yo considero que está caro, porque yo estaba acá proporcionalmente la cuenta. ¿10 mil pesos? No, yo creo que. 6 mil. 6 mil, creo yo que. Y eso creo que hasta menos. 30 lucas. 6 meses, sí, 30. Y yo en gas gasto en 5 meses como 24. Ya. Ahora, ¿cuál también a nosotros nos ayuda mucho? Que no, nosotros prácticamente no. Yo, por ejemplo, ahora voy a agarrar. Bueno, hoy día me voy a quedar en mi casita porque tengo algunas cosas que hacer. Pero generalmente todos los días yo agarro mis petacas y después me voy donde mi marido. Kiosco. Pero independiente. Entonces no hay consumo ahí. Pero más consumo aquí. Pero independiente cocina ahí, pues. Pero voy pero no todos los días tampoco, porque yo me voy programando, o sea, voy cocinando, vamos guardando, claro. Entonces pues vamos sacando y listo. Claro, o sea, sí. Aquí toda la cuestión de hay que ahorrar tiempo. Plata y hay que ahorrar tiempo. Mira, acá igual yo con el gas de cañería, pero independiente, ahora si tú compras el gas, por ejemplo, yo tengo gas de para la estufa, no quieren subir al cuarto ni al quinto piso. porque como andan solos, sí, entonces a veces le abren la camioneta. Pero además está prohibido tener cilindros, tengo entendido, en los departamentos. Pero toda la gente tiene igual, pues ahí los departamentos, ahí también hay gente que, como salía tan caro el gas de cañería, hay gente que tienen solamente para el califón y a las cocinas tienen gas, pues. No tenía idea yo eso, que estaba prohibido. Sí, es prohibido. Claro, porque se inflama y queda la sal. Sí, pero independiente, la gente hoy en día igual usa gas. Así que, pero como les digo yo, de años, desde cuando empezaron, incluso los caballeros vinieron, me acuerdo yo, que hablaron con nosotros. Mi marido le dijo, mire, sabe, nosotros somos dos solamente, bueno, los chicos ya se habían retirado de la casa. Por lo tanto, el gasto no es tanto, o sea, la verdad es que, y ellos no empezaron, ya, bueno, ya, dejémoslo nomás. Y hasta la fecha. Empezaron de cero. Claro, con ellos empezamos, pues. Y hasta la fecha ha andado bien con el gas. Y como le digo, como yo después aquí mismo, cuando no estoy toda la mañana acá a veces, entonces el consumo no es tanto, ni de nada tengo consumo extremo yo en la casa. De repente nos largamos por 20 días y así, pues. Entonces solamente el consumo que uno no haga, aunque uno salga, no desenchufa el freezer ni la, claro, congeladora, pero de lo demás no. O lo otro, si llego a hacer el viragua, ya lo planta los termos, ya, y así uno se la va arreglando. ¿Y tú cuánto gastas de gas? Yo pago 6.000, 8.000. Poco, porque sí. No tiene estufa. ¿A gas de cañería? No. De primera instalaron, pero mi mami no quiso. Y la gente que instaló, después sacaron todo el asunto porque salía caro, pues. Con la estufa esa que pusieron ahí las murallas. Ah, yo nunca la usé, Carmencita. Y no, mi mami le dijo, no, yo no quiero, le dijo, solamente el gas de la cocina y el cali. Pero la gente que instalaron... Las casas venían con una estufa, no sé si ustedes, unas apegadas a la pared así, pero yo nunca, porque toda la gente pues empezó a quejar que le salía mucha cifra estratosférica. Sí. Así que no... Por eso tengo una estufa eléctrica, y tengo la estufa gas. ¿Y cuánto sale la consumo de electricidad? Es que es poco la que la ocupo. Aparte que una de esas planitas que me la regaló el año pasado mi primo, y cuando ya se sola se apaga. Regulando. Sí. Es que la Carmencita... ¿Pero cuánto pagas de luz? La pregunta era. Por eso pedito pago 8 o 10. 10, sí. Sí. Es que Carmencita, como ella no tiene, no sé, ella se acuesta temprano, yo a las 7 a veces, y ella se va a su casa. Claro. Yo también pago como 10.000 de luz. Sí. De agua pago 6. Eso es promedio. De agua también, no, sabes que no me fija el consumo del agua. Pero no debe ser. Yo pago 5, pago 4 a veces y así. Que ya me gusta la ducha larga. Sí. Uno se acostumbra, mal enseñado. Y lo otro que... Sí, pues. Calentita, bien de verano. Bien caliente nomás, y después el show se apaga, después la fría. Y ahora lo que... Listo, la reacción viene y uno y sabe. Y ahora lo que hago, me baño en la noche. Ya. Me baño en la noche y duermo, pero... Como un bebé. Sí. ¿Está bien, pues? Sí. Uh-huh. Hay gente que es... Yo en la mañana a veces... Me levanto, ahí doy mis vueltas, hago mis cosas, de repente ya hay un tiempo libre. Yo a la me ducha. Todos los días en la mañana. Estoy que tranquilito ahí. Eso. Sí. Bueno, vecinos, son las 11:54. Yo creo que vamos a despedirnos porque tenemos que ir a hacer nuestras cosas, Carmencita. Y les quiero comentar que el domingo de Ramos, el domingo 29 de marzo a las 11 en Plaza de Pedro del Río, las targas con Guillermo Mata. Dice que también se van a estar vendiendo ramitos para las personas, sí, que no lo hayan llevado o comprado. Así que eso, no se olviden, domingo 29, Domingo Ramos. Sí, Bendición de Ramos. Eso, Bendición de Ramos. Sí. La misa será también, por cierto. Sí, por eso allá está el cura. Sí, la gente compra, él bendice allá, pero después se vienen caminando hacia la iglesia y hace la misa. Mira, a ver. Yo poco, sí. No. La liturgia. La liturgia, claro. Ya, Carmencito, despidámonos, machita. Vámonos. Me despido, que pasen un buen día. Y hasta mañana, Anita. Obvio. Si Dios quiere. No, si el palito no se quiebra, como decía mi madre. Hasta mañana. Y gracias, Pedrito, por su ausencia, o por acompañarlo. Por su ayuda, sí. Su presencia de que está con nosotros. Ya, Pedrito, despídase nomás de nuestros auditores, porque usted ya forma parte de acá. Un programa bastante provechoso. Yo creo que dijimos bastantes verdades que hay que asimilarlas. Sí. Prepararnos para los malos tiempos que vienen para todos y ser optimista. Exacto. Claro. Siempre con la convicción de que todo es posible cambiarlo cuando y como corresponda. Y estar siempre atento a cada cosa que nos vaya ocurriendo y que se estén generando con malas decisiones que se están tomando hoy en día, y donde pagamos el pato todos los trabajadores, sí, pues, claro, toda la gente pobre, pero a los ricos no se les toca. Hasta mañana. Y ya está visto ya. Sí. Hasta mañana, vecino. Mañana nos encontramos en un nuevo programa. Exacto. Gracias por la sintonía. Lo que dice Pedrito, en realidad a la gente, los ricos no se les toca. Y son intocables. Viendo, y eso ya lo estamos viendo, vecino. Y lo otro, vecino, perdón, me van a disculpar, pero voy a ser bien honesta. Aquí la clase media no existe. Perdóneme. Pero aquí somos todos clase baja y clase alta. Nada más. Nosotros, yo pertenezco a la clase A, baja. Casi me salgo, me voy para arriba. Sí, claro. Pero no. Todos aquí somos clase baja, vecino. Un auto no constituye entrar en sociedad. No. Imagínese, quizás. Ni una tele grande en la casa. Ni una tele grande en la casa tampoco. No. Así que, pero yo orgullosa de pertenecer a mi clase social, en serio, porque pucha que nos reímos, somos solidarios entre nosotros, nos acompañamos. Así es que yo feliz de la vida ser de clase baja. Y siempre el esfuerzo. Y siempre, claro, y tratando de ayudar a los demás de alguna manera. Sí. Entonces, y eso el resto, la clase alta no lo hace mucho. No, no. Pues yo todo lo contrario. Ellos individualistas totales. Totalmente, sí. Exacto. Ya, vecinos, será hasta mañana. Que tengan todos una linda tarde y nos encontramos mañana acá a contar de las 10 de la mañana en su programa Acompañando la Mañana.